Perfecto. Pasamos a al número 7, que es acuerdo que proceda en relación a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada o salida de toda clase de vehículos a desde inmuebles urbanos, a través de aceras, vías o terrenos de dominio público local y reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de pasajeros o mercancías de cualquier clase. Dado que está fiscalizado positivamente, tiene la palabra el concejal responsable del área, Francisco Guzmán. Es para excusar al concejal que se tiene que marchar por motivos laborales. Muy bien. Realmente es una ordenanza fiscal, pero de todas formas nos toca a ambos. Y simplemente en este sentido, porque lo que se trata es de regular el tema de vados, que es lo que nosotros hemos hablado siempre, pero también aquellos espacios que conlleve el uso de la vía pública y, lógicamente, su reserva. Simplemente eso, si se ha dado trámite a una ordenanza para ser aprobada, si procede, y llevar su trámite para poder actuar. Y ya sabemos que se aprobó la administrativa, pero falta la fiscal, que es esta la que complementa. Digamos que anteriormente la ordenanza existía, pero está obsoleta y aparte de eso, pues las cuantías también son bastante elevadas comparadas con las que hoy se pone. Hoy se ha hecho un estudio pormenorizado de la situación, cómo debe ser, y se ha puesto, pues yo creo que un precio aceptado. Pasamos al... ¿Sí, terminó? Sí. Pasamos a la lectura del acta. Acuerdo que proceda en relación a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada o salida de toda clase de vehículos a desde inmuebles urbanos a través de aceras, vías o terrenos de dominio público local y reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de pasajeros o mercancías de cualquier clase. Se realiza una exposición detallada del punto por parte del concejal delegado de Economía y Hacienda, sin que se realice ninguna intervención por parte de los asistentes. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos, grupo PIL, PNL, Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE, Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra el portavoz de Coalición. Bueno, cuando la aprobación de la norma es necesaria, ¿no? Por supuesto que tiene que estar regulado como cualquier otro municipio en el que ocupe un trozo de acera pague por ello, ¿no? Hemos echado un vistazo a la ordenanza y antes del pronunciamiento una aclaración. ¿Va a pagar lo mismo el vecino que viva, por ejemplo, frente en la avenida Papagayo, si no me equivoco, enfrente del Hotel Princesa Yaiza, que el que vive en Mar Castel? Porque está estipulado en la ordenanza que para todo costa Papagayo, el metro vale una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, a nosotros, cuando vimos eso, nos parecía grave que dentro del plan parcial costa Papagayo está, pues, lo que está cerca de la avenida, que supuestamente que es lo que más valor tiene, y después está, por ejemplo, Mar Castel, que está un poco más atrás, sin nada que decir, las viviendas de la parte de detrás de los hoteles de JSP o lo que se conoce como Salmepa y demás, lo que todas esas viviendas van a pagar la misma cantidad por ocupar un metro de acera que lo que se va a pagar, pues, en la propia avenida, por decirlo así, o en la avenida Papagayo, en la calle de las calles principales de Playa Blanca, ¿no? Primero corroborar si eso es así, porque puede ser que nos estamos equivocando. Bueno, yo me gustaría en este caso que fuera el secretario que me informara, que ha sido el técnico, digamos, ponente en este tema, y me gustaría que diera una explicación al respecto, que ha utilizado la fórmula. Sí, realmente se hace una evaluación previa que ya está establecida por la ordenanza fiscal o la ordenanza del callejero fiscal. En base a esos valores es donde se determina, si lo tienen en el informe técnico que está anterior a la ordenanza, en ese punto. Sí, aquí lo tengo, sí, calificación, urbano turístico, núcleo urbano, no, leo un poco para saber cuál. Entonces lo que se hace en la tabla número 1, se hace una valoración, en realidad la valoración es relativa a la ordenanza del callejero fiscal que ya estaba aprobada. En base a eso se establecen todos los valores de las diferentes vías del municipio y ahí es donde se concreta, si lo ven en la ordenanza, en la tabla referente, es la página número 4 de la ordenanza, donde se establece la categoría fiscal de las calles, primera, segunda y después de tercera a séptima, los valores por metro lineal. el valor de la vía, no, de la categoría número uno, que sería la de Playa Blanca, Montaña Roja, Cortijo Viejo y Puerto Calero, que son las que dan a la Avenida Marítima, que son, por intentarlo de alguna manera, las calles más transitadas o que tienen un uso más comercial. Las de categoría. Perdone, es por en concreto. Mira, aquí nombra, por ejemplo, Montaña Roja, ¿no? Sí. Vale. ¿A qué calle de Montaña Roja? ¿A qué calle o a qué parte de Montaña Roja se refiere? Por ejemplo. Se refieren a la Avenida Marítima y a las calles comerciales. ¿Y eso dónde está explicado? Está explicado en el informe jurídico. En el informe técnico, ¿verdad? No, lo digo porque pone primero, ¿no? Categoría primera. Sí, sí, sí. Leí unos planes parciales. Pone categoría segunda, que es más barato, ¿no? Que la categoría primera. Sí, exacto. Y ahí no está Montaña Roja, si no viene. A ver si yo entendía, sí, sí, sí, sí, que categoría primera, Montaña Roja, ciertos sectores de Montaña Roja, por ejemplo. Categoría segunda, pues otros sectores de Montaña Roja que son más baratos. ¿Dónde está Montaña Roja, por ejemplo, en la categoría segunda, tercera, cuarta? Porque yo precisamente hice ese análisis y no lo encontré. Bien, si lo ven en la página sexta del informe. Pone clase primera, está constituida principalmente por la avenida marítima del casco urbano de Playa Blanca, con toda su extensión, así como cualquier avenida, paseo o zona transitable en el municipio de Yaiza, ubicada en primera línea de costa, en la que prima la actividad comercial sobre residencial. Se hace un factor de ponderación de 1,6, que es el que luego nos habilita para saber la cantidad económica que se va a cobrar a aquel que solicite el vado en esa zona. Las de clase 2 serían diferentes, están constituidas por zonas o vías peatonales o de prioridad invertida, en que la prima la actividad comercial sobre la residencial, entre las que se incluyen la calle Limones y las calles peatonales transversales a ella en el casco urbano de Playa Blanca. Y la clase tercera está constituida por las zonas o vías en las que prima la actividad comercial sobre la residencial, entre las que se incluyen la avenida de Papagayo y las calles El Correío, El Varadero, Las Maretas, La Tegala y El Terminito, refiriéndose a, por diferentes valores, al uso comercial que se hace de esa vía. Bien. Sobre esos viales, sí, entiende que puede estar explicado. Pero sobre el resto, sobre, sí, el resto de viales, por ejemplo, hablando de Montaña Roja, uh-huh, ¿dónde está especificado? Por ejemplo, un señor que vive en Viviendas Yaiza. Sí. No recuerdo la calle que da que en Viviendas Yaiza y quiere un bar, ¿no? Uh-huh. No es ninguna de las calles que se han nombrado aquí. No, estos son los índices de ponderación que incrementan el valor sobre el índice base. Si no, se va a la categoría. Sí. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo y así, además, así yo también lo entiendo, porque, sí, a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal. Alguien que vive en Viviendas Yaiza y quiere coger un vado. Uh-huh. Y un señor que vive en la calle Correillo, que está aquí con un agravante. ¿Dónde está específico? ¿Cuánto tiene que pagar el de que vive en Viviendas Yaiza? ¿Cómo se regula? ¿Dónde está regulado aquí? Hasta el punto no sabría determinar ahora mismo cuánta es la cantidad exacta. No. Porque tendría que ser un... ¿Qué establece, qué cantidad por metro establece la ordenanza, sí, para un vecino que viva en Viviendas Yaiza y que quiera coger un trozo de calle, que venga aquí establecido? Se mira la ordenanza fiscal, se mira la valoración, se aplica la cuantía a esa valoración de calle y se aplica y ya está. Bien, pero en esa especificación de calle, de esa calle, sí, concreto, sí, por ejemplo, no la veo diferenciada de otras, excepto las tres que ha nombrado, o dos que ha nombrado que corresponden, pero después del resto, pues no es lo mismo la zona comercial de la avenida Alfaro Pechigara, por decir algo más, sí, comercial, exacto, y la zona de atrás. Entonces, veo que ha especificado sobre algunas concretas que dice, mira, esto va a ser más caro, pero sobre todo Montaña Roja, sobre todo Costa Papagayo, queda todo al mismo precio, a no ser que yo me equivoque y me diga, no, mira, está especificado por calle y de aquí para allá pagan un tanto y de aquí para allá pagan otro tanto. Yo no lo sé digo... si le estoy entendiendo bien, pero si se mira en el informe, en la página 7, el cuadro resumen de los valores de uso por utilidad privativa, sí, y especial, lo ven la categoría primero, urbano turístico, núcleo urbano, planes parciales y uso principal turístico, Playa Blanca, Montaña Roja y Cortijo Viejo y Puerto Calero. En el número 2 estaría Costa Papagayo, Castillo del Águila, San Marcial de Rubicón y Las Coloradas. En el 3, Yaiza, Uga, Golfo. Ahí, por ejemplo, concretándolo, uh-huh, ahí lo leo, Montaña Roja, nivel 1. Sí. ¿Y en el nivel 2 está Montaña Roja? No, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5. ¿Entiendes? Uh-huh. Sí. Han puesto a todo Montaña Roja dentro del mismo nivel. Yo esperé encontrarme, efectivamente, eso, Montaña Roja, desde un sector hacia acá, en primer nivel, y de otro sector en el segundo, uh-huh, o en el tercero. Yo digo porque este debate lo hemos tenido. Sí. Cuando ha venido la otra ordenanza y nos parecía injusto que se cobrara lo mismo. Y siempre veo Montaña Roja, nivel 1, pero después, sí, no veo que en el nivel 2 o nivel 3... No tengo la ordenanza fiscal, si me permite un segundo. y puedo sacar la ordenanza fiscal. Lo que está claro es que aquí no viene aquí viene especificado todo Montaña Roja, mismo nivel. Por nombrar Montaña Roja, que es de los más grandes, pero vamos, así están afectados pues el resto. ¿Qué se verá? Porque es que en el callejero fiscal viene establecido cuáles son cada calle y en qué zona está. Sí. Y el valor que se le da. A partir de ese valor es el que se aplica luego la ordenanza de vado. Pero si ponen una tarifa, 60 euros. Sí. ¿Con 10? Por metro cuadrado en las calles de categoría primera. Vale, pues las calles de categoría primera de Montaña Roja. Claro. Vale. Vamos a la categoría 2. Uh-huh. Ahí a Montaña Roja no le afecta ninguna. No lo pone aquí. ¿Sabes? Ni categoría 3, uh-huh. ni categoría 4, ni categoría 5. Vale. Todas las de Montaña Roja están en categoría 1. Déjeme mirarle y le puedo contestar en otro momento. Perdón. No, le tendría que contestar en otro momento porque tendría que analizar varias documentación. Pero, de todas formas, lo que se lleva a aprobación a pleno es esto, ¿no? Sí. Lo otro está aprobado o es documentación que obra en el ayuntamiento. Sí, sí. Lo que se lleva a pleno es esto. Uh-huh. Y si aprobamos esto, que es lo que yo estoy intentando enmendar dentro de nuestra humilde opinión, que podemos estar equivocados, es que no se apruebe para toda Montaña Roja por igual, que digo que no sean las intenciones, que seguramente, teniendo los dedos de frente, se sabe que no son, pero si se aprueba tal y como pone aquí, no hay más duda, se le va a cobrar a todo el mundo por igual, porque es que Montaña Roja no viene reflejado en ninguna de las categorías restantes, solamente viene reflejado en categoría 1. Entonces no le vamos a poder aplicar ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, independientemente de lo que diga otra ordenanza, porque esto se lleva a votación ahora. Se puede aprobar para no retrasarlo más, supeditado aclarar eso, es decir, a lo que las primeras. Ya, pero vamos a ver. He escuchado esto ya en otros plenos y con otras respuestas. Si quiere, si usted vota en contra, si usted no está de acuerdo. No, vamos a ver. Yo creo que he hecho una exposición, y vuelvo a decir que puede estar acertado o no, pero yo lo que intento no es aprobar algo sabiendo que se está cometiendo un error que se puede corregir fácilmente. Lo de aprobar las cosas y después no sé qué, mire, perdone, yo creo que usted que tiene experiencia, lleva de concejal y de alcaldesa un tiempo, muchos de los que estamos aquí también, hombre, los plenos son para discutir las cosas, para hablarlas y para aprobarlas o votar en contra. Pero lo que no puede hacer uno es lo que usted pretende hacer. No, yo creo que sí, puede tener razón, pero vamos a votar a favor y después ya se verá. No, porque cuando se vota a favor, se está aprobando una ordenanza. Y cuando se aprueba la ordenanza, después hay que aplicarla. Y después, a la hora de aplicar, vienen los problemas. Mi propuesta es resolverlo antes para que los vecinos no se vean afectados. No hay ánimo ni de entorpecer, ni nada. Hay ánimo de aportar. Y de que al final el vecino... Yo en Montaña Roja no vivo. Así, nosotros no tenemos... No me han perjudicado, pero el vecino que esté allí... A la hora de interpretar esto, seguramente todos tendremos en la cabeza de que no es justo, pero es que lo pone aquí, está escrito y se va a aprobar. ¿Entiendes, señora alcaldesa? No es ánimo de uno vota en contra y otro a favor y venga, ordenanza para adelante, sino es el ánimo de que esto lo van a pagar la gente de la calle. Perfecto. Hoy se aprobará y lo que hay que cambiar, que ahí sí coincidió con usted, es el callejero fiscal. Pero es que eso no tiene nada que ver, señora alcaldesa. Bueno, pero usted no entiende. Mire, el tema está debatido, ya le hemos dado su tiempo. No, usted ahora emite el voto que usted entienda, no, o le parece. No tengo nada más que decir, no se preocupe, no voy a hablar nada más. Hombre, me gustaría reprocharle un poco el que, habiendo visto eso y que teniendo tenido la comisión y posterior tal, no haya hecho esa alegación antes para... Sí, la hemos hecho en el pleno anterior. Usted recordará, en el pleno anterior está recogido. Está la ordenanza, yo me refiero al documento. Sí, cuando se hizo el callejero fiscal... Está en acta y yo creo que me llevé un buen tiempo explicándolo. Nos parece injusto que en todos los criterios que ha llevado este grupo de gobierno para cobrar impuestos, como por ejemplo el tema de lo que han aprobado, porque la verdad es que hay unas cuantas ordenanzas aprobadas, al final el vecino lo que hace es pagar y pagar y pagar, hemos dicho, por favor, diferencien. Y hemos puesto el ejemplo de Montaña Roja y lo hemos hecho, no en las comisiones solo, lo hemos hecho en plenos anteriores. Yo me he pasado un buen rato no es justo que el de Viviendas Yaiza pague lo mismo que el que está en la Avenida del Faro. Pero es una apreciación y yo creo que es fácil de enmendar. Lo que pasa es que, señor alcalde, hay que enmendarlo antes de aprobarlo. No pretende usted tratarnos como bobos de pensar que algo se aprueba y después pues ya se cambiará, ¿no? Vamos a pasar a dar lectura al acta de la comisión y luego, si no le importa, le cedo la palabra porque nos la saltamos. ¿Dónde está? ¿Le está en concreto la ley? Vale. Pues entonces sí que tiene la palabra la concejal del Partido Socialista. Nosotros nos abstenemos ante esta ordenanza, porque al igual que el compañero, no nos queda claro realmente cuánto va a tener que pagar cada vecino a la hora de coger y querer poner un vado, o sea, pagar por un vado, no lo entiendo, o sea, no me queda claro a mí tampoco. No tengo nada más que decir, me abstengo, no sé si esperas que te concrete algo más, que te veo mirándome. O sea, no me queda claro. Yo tengo porque, la costumbre de que cuando me hablo es mirar. Porque, por ejemplo, en la tesitura en la que yo me encuentro, en este caso sería, los vecinos de Uva tienen una tarifa, utilización privativa, euros mes año, por 8,41 euros. En zonas residenciales o en zonas que ustedes, en núcleos urbanos, que ustedes consideran de primera categoría, habrán zonas residenciales también, ¿no? Que serían las categorías 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso todo se ha hecho con índices de ponderación, que ahí está aplicado técnicamente. ¿Sabes? Pero por eso les digo, a mí no me queda claro exactamente, porque no, realmente a lo mejor lo que se necesita pues es un expediente más explicativo de las calles que realmente sí van a entrar en una categoría o en otra. Porque no, yo entiendo que los vecinos de Playa Blanca, por ejemplo, que lindan, pues, o que prácticamente viven por defecto en núcleos que ustedes determinan de primera categoría, van a tener que pagar los vados en cuestión o en relación a estar próximos a una zona que ustedes determinan de primera categoría, de zona turística. Nosotros no, los técnicos. O los técnicos. No obstante, y no ahora continúa, si... esto va a estar a exposición pública. Mm. Es decir, expuesto a todas las alegaciones que todos los ciudadanos y, por supuesto, todos nosotros podamos hacer. Por supuesto. Si hoy se recogen estas y cuando venga a la aprobación definitiva, pues se pueden enmendar todo este tipo de cosas. Atención. No tiene la palabra, puede continuar si la contesta. No, hasta ahí, o sea, yo ya lo he expuesto, no me queda claro, o sea, realmente cuánto va a tener que pagar los ciudadanos por vado, no sé cómo realmente se va a regular, y porque no lo entiendo, y lo, por supuesto me acogeré al plazo de alegaciones en caso de que lo considere oportuno. De momento me abstengo. No, yo se lo digo porque no es una aprobación definitiva. Bueno, pues pasamos a votación, votos a favor... ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?